Sin voz no hay voces. Y seguimos en esta rosca de la tarde. Faltan 20 minutos para que sean las 8, pero llegó el momento de ella. Llegó el momento del bloque de género. Llegó el momento del segmento antipatriarcal. Con ustedes, Emilia Feminazzi Carrio. En esta esquina está Emilia. A la izquierda, lateral. Fuera banquillos. Y del otro lado, el otro Urtubey. Vení. Con la inteligencia artificial, ¿qué opinas de esto? Ay, no, chicos, estamos en la etapa surrealista. Total. No, o sea, no tiene nombre. Eso es lo que deja la rastra. Pero digo, pero ¿por qué no usan ese sistema para erradicar la violencia? Si eso, ¿por qué decís que sabes que dentro de 5 años va a haber gente pobre que va a quedar embarazada, un adolescente? Utilizarlo a favor. Porque no le importa la vida de las pibas. Y además se supone que estamos teniendo una, se supone que la educación viene siendo cada vez más, porque todos piden educación. Todos los pro vida piden más educación. Bueno, le pongamos más pilas a la educación para que dentro de 5 años esa chica no esté embarazada. Ahora, buenísimo. ¿Dónde es el lugar donde en Salta, no sé si recuerdan cuando se fue al encuentro, qué es lo que decían en Salta? No te permitían ni cerca de algún tipo de educación sexual. Claro. Otra cosa, otro paralelismo. Bárbaro, perfecto, estamos todos de acuerdo con que haya más educación. Bueno, y le paguemos un poquito más a los maestros. Dale, ¿te parece? ¿Cuántos índices de violencia, de violación, de muertes, de femicidios hay en Salta? Sí. Terrible. Hay tantas cosas que no se ven y no se dicen que digo, bueno, da lugar a que digan estas vallabasadas. Y digo, no sé si la gente alcanza a ver. No creo que haya gente que le crea, porque la verdad que se pasó de tonto. Se pasó de tonto. Y para sí. mí se pasó de tonto. Hicimos un esfuerzo con la INE para no usar insultos así sobre su persona. Sí. Porque no me salen tampoco. Chabacano. Sí, cachivache. No. Cualquier cosa. Mamarracho. Cualquiera. Eso también. El lenguaje vulgar está bueno. Sale sí, seguro. Vulgar me refiero a ese del tango. Digamos, descalificador, ¿no? Más descalificador. Que nada. Descalificador. Bueno, compañeros, hoy queríamos. O yo quería hablarle desde lo que más me motiva y me emociona en mi militancia feminista. Estoy muy contenta cómo se percibe también en el aire entre mis compañeras. Estamos a escasas 30 horas de lo que va a ser el cuarto encuentro provincial de mujeres en Chamical. Y eso emociona. Por lo menos a mí le da como sentido a mi militancia. Siento que es una de las cosas que me empoderan. Bien. Una de las cosas que me hace juntarme con mis compañeras, pensar, reflexionar y poder transformar, que es lo que queremos. Hablábamos con la Cami ayer, tengo una pequeña pregunta. Pensarlo hace 5 años atrás, ¿no? 5 o 6 años atrás, en agenda totalmente el aborto. No podías hablar. Cuarto encuentro de mujeres en la provincia. Sí. ¿Cuántos? 13 talleres. Sí, exacto. Bueno, antes de llegar a eso, yo digo, bueno, que estemos hoy ante la inminencia de este encuentro, no es casual, no es mágico, no es porque, ¡ay, hagamos un encuentro de mujeres! Claro. No es así. Esto viene de atrás, de un montón de años de lucha de nuestras abuelas y de muchas mujeres que vienen luchando desde principios de siglo. Y digo, me ponía a pensar, ¿no? ¿Cuál será el momento donde nace el feminismo? Que seguramente hay un momento, lo vamos a identificar históricamente, pero mujeres rebeldes siempre hubo. Hace poco aprendimos con nuestra compañera Lana Cuello que en Grecia existió Hipatia, ¿no? Que fue una de las rebeldes que también tuvo, como siempre tienen sus consecuencias, estas mujeres que se rebelan ante el orden establecido, ante querer transformar cosas, pero sabemos que también es el movimiento organizado de mujeres que es el que va a generar que esto se modifique y que de alguna manera vaya tornándose a lo que tenemos hoy. O sea, así haciendo como quería hacer como un paneo general de lo que fue un poco el feminismo en el mundo y en Argentina. Tenemos el feminismo, digamos, como esto, como una cuestión organizada de mujeres, como a principios de orígenes o principios del siglo XX. Ajá. En donde va a surgir, digamos, con la lucha del voto femenino. Las sufragistas, exactamente. El reconocimiento político, la lucha contra la violencia doméstica. Todo eso se fue desarrollando hasta hoy, en el medio un montón de cosas más, ¿no? Pero digamos, hasta hoy, un reclamo que une a todos los feminismos, porque sabemos que son feminismos, sí, que es la legalización del aborto acá en Argentina, ¿no? Bueno, tenemos esto de las sufragistas, como decía bien acá el Ema, 1947, más o menos, que se va a desarrollar todo ese proceso en el que van a participar y van a pedir las mujeres, porque resulta que a principios del siglo XX estaba en vigencia un código civil que sancionaba la inferioridad jurídica de las mujeres. Heidegger en su estado puro. Claro, o sea que antes de poder pedir por el sufragio femenino tenían que luchar por conseguir esa renovación de la inferioridad, o sea, eso de salir de ese estado. Emi, ¿no son las escoberas? ¿No? Las que hacen esa primera, me parece no te sabría, que no te habría el nombre de las del grupo. Creo que eran las escoberas que son así brutalmente reprimidas en el comienzo. Estamos hablando, creo que está Roca en el gobierno, Roca Hijo, me parece que está en el gobierno. Uh-huh. Y la idea era, bueno, eran las escoberas porque marchan todas con escobas. Con escobas. Y salen de los conventillos por por la educación de sus hijos y por, bueno, esto que hoy parece tan instaurado, ¿no? Sí. Este trabajo no pago por parte de la mujer. Bueno, y es ahí, digamos, en este proceso, esto que ellas pedían, digamos, en las luchas o en los reclamos en que salían, era la remoción de la inferioridad civil, la obtención de mayor educación, auxilio a las madres desvalidas y, por supuesto, la cuestión del sufragio. Que acá en Argentina, digamos, va a tener también todo un proceso. Dicen que en 1910 estuvo el primer congreso feminista. Ahí se hizo fuerza para esto. En 1932, más o menos, tengo años porque más o menos sí, estudié, chicos, por eso les tiro años. Hizo toda la tarea. Hice la tarea. Dice que la Cámara Baja aprueba el voto femenino, pero nunca llegó al Senado. Mm. Y es recién cuando aparece Evita Perón con el peronismo. Y Evita, que decía este texto que leía, que no es una feminista o estaba lejos de serlo o de promulgarlo, por lo menos, pero es a ella a través de todo lo que moviliza a las mujeres, sobre todo a través de los sindicatos, y es con ella que en el invierno de 1947 se sanciona la ley de sufragio femenino. Y eso, por supuesto, cambia todo, digamos, lo que venía hasta ahora, porque en ese momento, en la época del peronismo, trae como una, se nota la participación de las mujeres en, digamos, en la esfera política, más que nada en la cuestión desde el voto. Todavía no en representación. Claro, no. Pero vos imagínate que en ese momento, en la Argentina, estamos hablando de mediados del siglo pasado. Claro. Había en promedio siete u ocho mujeres, me parece que eran siete u ocho mujeres. Por cada hombre que había en la Argentina. Pero no tenían representatividad política. No lo tenían. Imagínense cómo cambia el parámetro electoral. Por supuesto. O sea que desde ahí ya tenemos un gran impulso a la participación de las mujeres en lo social y en lo político. O sea que recién en 1930 nosotras pudimos votar. Exactamente, en 1930, a partir de ahí. Sí. Bueno, haciendo ya un salto muy grande para rescatar, digamos, como movimientos más contundentes y conocidos a nivel mundial, tenemos que... sabemos que entre 1976 y 1983 la dictadura va a traer a este grupo tan potente y poderoso como son las madres de Plaza de Mayo, que luego va a salir a surgir las abuelas, que hasta el día de hoy siguen y sabemos que es como un ícono a nivel mundial, son reconocidas en todo el mundo. Eso acá en Argentina habla de esta potencia de las mujeres, ¿no? Miraba yo cuando se hace la marcha a favor de los antiderechos, que hacen la marcha esa con ese bebé tan gracioso, gigante. Ay, no, por favor. Una de las organizadoras es la hija del abogado de Videla. Sí. Que se le reclamó, es decir, bueno, los 500 chicos desaparecidos durante la dictadura no entran dentro del esquema que vos estás pensando, ¿no? Totalmente, eso fue como muy fuerte y bueno... Espero que haya tenido sus repercusiones y que la gente que la sigue, esta mujer, no sé, tenga en cuenta esa comparación. Es muy fuerte. Todos los desaparecidos y todos los bebés apropiados. Imagínate. Sí. Es recontradictorio. Bueno, después empieza la democracia, también vuelve una nueva ola, todo también impregnado por lo que había avanzado el feminismo en Europa y Estados Unidos, con la segunda ola del feminismo. Eso trae otra fuerza también a los movimientos y a las organizaciones. Y ahí es cuando también, en ese momento, se empieza a pedir por lo del cupo. Ajá. La participación política y la cuestión del cupo femenino, ¿no? Uh-huh. Que también va a tener todo un proceso hasta que se logra en 1991 que se sancione la ley que permite el piso mínimo del 30% de las mujeres. 1991. Mirá de cuánto estamos hablando. Claro. No hace tanto. No. No hace tanto, y también sabemos que si bien es un avance, no es lo que queremos. No, la idea es que no hubiera. 70, como dice Inés. Claro. Pero bueno, eso también es como, no sé, en este mundo patriarcal tan arraigado y tan machista, estos logros son muy muy importantes, que a veces no nos detenemos a pensar de esos logros, cómo modifican el escenario y modifican la participación y la que la gente, no sé, y aparte no se ve tan fuerte como un impacto, como de algo, no sé cómo explicar, como si fuera un shock, pero sí va trayendo modificaciones más pequeñas a la vida cotidiana. Que las mujeres participen con el voto, que las mujeres tengan participación ya en la política, en las cámaras, en los distintos lugares de poder, tiene también sus beneficios. Por supuesto, aparte vos fíjate que ahora cuando empiezan las disertaciones, nosotros lo decíamos recién con Inés, solamente los antiderechos son los que tienen hombres disertando, y en cambio son solamente mujeres las que disertan por la legalización del aborto, claro, que no es algo casual y es algo tiene eso. El acceso a la educación, las mujeres no tenían profesionales, recién en el 30, la primera profesional argentina es una médica, en el 30 estamos hablando. Sí. Estamos ya 100 años de Estado. Sí, también eso también fue un salto, porque le da la posibilidad a la mujer de tener un trabajo. En ese momento, en una primera instancia, las normalistas, por ejemplo, les dan la posibilidad de salir de su casa, porque el único medio que tenía para poder sostenerse era el tipo con el que salí, con el que estaba casado. Y si se separaban, claro, porque se hace cargo de los hijos, y cómo le va a comer. Lo que siempre fue una cosa que un atenuante, vos decís. Mira todo lo que tiene que pensar una mujer a la hora de decir basta. No, es fuerte el proceso, y es largo. Entonces, por eso me parece interesante y muy importante rescatar que esto que pasa o que está pasando hoy viene de un largo esfuerzo. Y esto, mira, no lo había pensado, pero cuando me lo decían, esto de que haya hombres defendiendo la vida, como dicen, y están en contra de la legalización, es muy loco. Es muy loco porque no sé, o sea, una de las cosas que tenemos, me parece, la mujer, es la cuestión de la vivencia, de la práctica, del sentido y la coherencia en vivir la realidad. Coherencia, bueno, no sé si es demasiado, pero esta cuestión, claro, de decir la vivencia real y cotidiana, y que te pase del día a día, cuerpo. Te pasa por el cuerpo, y no hay más claro una mujer que ha tenido hijos, que sabe lo que es un hijo. Que no es que no esté a favor de la vida. Una mujer sabe lo que es criar un hijo. Total. Vos tenés que estar con uno, con dos, con tres niños en una casa, y sabes todo lo que le tenés que generar, aparte de educación, ropa y comida. Un ambiente sano, un ambiente sin estrés, un ambiente para que pueda crecer con un montón de cosas. Y eso es difícil. Y bueno, aunque nosotros hagamos un esfuerzo superlativo para poder ponernos en el lugar del otro, no lo vas a entender nunca, porque yo no tengo históricamente la presión, solamente por ser hombre, que tienen ustedes por ser mujeres, y por más que yo por eso es un proceso. Sí, es un proceso. Bueno, continuando, para poder llegar hasta hoy, Argentina, con esto de lo que sanciona, digamos, esta ley de que del piso mínimo del 30% en el cupo, fue uno de los primeros países acá en nuestra región, y después lo siguieron otros países de Latinoamérica. Bueno, sabemos que hubo eso, como decía recién, que si bien se amplió y fue importante ese logro, hay que seguir peleando para ampliar el terreno en lo político. Bueno, el movimiento feminista hizo un montón de cosas, pero también apoyó y estuvo al lado de cuando se sancionaron las leyes de matrimonio igualitario en el 2010, la ley de identidad de género, apoyando también y abonando esa lucha. Y todas las organizaciones sí están de acuerdo y más se mantienen firmes y en pie de lucha contra la violencia y la trata, que en este también último tiempo se recrudeció. Pero la mayor lucha hoy en día, ya sabemos lo que es sí, la legalización del aborto, la accesibilidad gratuita y segura de los servicios públicos para abortar, y esta prerrogativa de decidir sobre nuestros cuerpos. Esto como decir, bueno, es importante el aborto, pero qué importante esto de tomar conciencia, esto que decimos, es el proceso interno que hacemos las mujeres, hasta poder decir, es mi cuerpo y yo decido, ¿no? Esto me parece que es como algo más, llegar algo más a la raíz, al tuétano, digamos, ¿no? completamente estructural sería algo de, esa, de esas características. También cuando vos hablabas me acordaba de la ley de divorcio, que se modificó hace poco con el Código Civil, que lo que no te permitía, te permitía divorciarte, ¿no? También desde la época de Perón, pero si el hombre no quería, por ejemplo, divorciarse, no te podías divorciar. Claro. Y tenías que justificar por qué te querías divorciar. Eso es algo que cambió hace 3 años atrás. Claro. Nada, ahí no más. No estamos hablando del siglo XIX. Bueno, ya lo que me pareció interesante de esta nota que leía, ¿no? Habla de esto, del movimiento, de la importancia del surco que fue marcando este movimiento, el feminismo, y dice que si uno pretendiera hacer algún balance, decía como conclusión que ni aquí ni en ningún lugar el movimiento aparece como multitudinario, ¿no? Es como que si vamos a los distintos lugares, vos vas a ver grupos de mujeres que se dicen feministas, pero no es la mayoría de una población. Y lo que, pero ¿qué dice? ¿Qué decía? Me pareció interesante esto. Si bien no es un fenómeno multitudinario, pero sus efectos se miden por las transformaciones que producen en la subjetividad de las mujeres. No importa tanto la adhesión expresa al feminismo, sino que importa la actitud de trastocar los viejos valores patriarcales. Me pareció muy interesante esta frase porque hay muchas mujeres que no se animan a decirse feministas, pero sin darse cuenta están haciendo cosas, ahora yo lo veo mucho más, no se dicen, pero sí están modificando estas prácticas cotidianas que son las que te llevan, a, por ejemplo, a desembocar en algún momento en algún femicidio. Esto de decir, poner límites, es decir, voy a hacer esto hasta acá, esto te permito, esto no te permito, esto podemos hacer y esto no. Es como que siento que hay de a poco muchas mujeres que van empezando a pararse, por más que no se digan feministas y no salgan a la calle. Las chicas de San Martín, que capaz que las chavas no son, por ejemplo, todas no se autoperciben como feministas, no lo sé, pero no, pará, esto tiene un límite, ¿me entiendes? Exactamente, no vas a hacer cosas. Y como ese caso yo creo que hay muchos de muchas mujeres que desde sus casas están generando algunos quiebres, están generando y tomando conciencia de cosas. Por ahí hablo con amigas o hablo con otras personas que no son tan amigas y siento la empatía en la mirada o en el gesto, digamos, ¿no? Me está pasando este último tiempo. Bueno, y esto que decíamos, que esto no viene así nomás, que esto viene en todo este proceso, yo creo que también en nuestro país da cuenta los 32 encuentros nacionales de mujeres que se vienen haciendo, que no es poco. No. Lo estamos, yo creo que también el que nosotros hagamos aquí en nuestra provincia el cuarto encuentro, nos ayuda a dimensionar la potencia que eso tiene. Porque acá se hicieron 4 encuentros, ¿no? 2 en Capital, que fue el primero fue el 7 y 8 de marzo en el 2015, tenía algunos talleres como Mujer y Trabajo, Salud, Sexualidad, Derechos Humanos, Política, y eran 5 talleres, 1, 2, 3, 4, 5, y el de varones antipatriarcales. Ajá. Ese fue el primer año. 2015. En el 2015, ¿no? Después tenemos el otro año también en marzo, más o menos los mismos talleres, se agregan algunos, como La Mujer y su Rol en Situación en Pareja, Violencias y Discriminación. Se sostiene y se mantiene el de varones antipatriarcales. Siempre los talleres tienen, o siempre la característica del encuentro es que hay una instancia para taller, para reflexionar, para debatir, para después poder dejar algo escrito, lo concreto de lo que queremos hacer. Que a veces ponele de que escribimos y decimos, estas cosas queremos que se hagan a nivel de políticas públicas. Hay cosas que, muchas de esas cosas que a lo mejor no se hicieron si nos ponemos a ver, pero ¿sabes dónde te queda? Te queda en el inconsciente. El hecho de vos haber participado, debatido, hablado con tu compañera y haber hecho una propuesta concreta y dejarla escrita, te mueve a seguir moviéndote. Sí. Y te mueve a seguir generando cosas. Te mueve a seguir encontrándote y a ir buscando salidas. Y yo creo que sí se lograron muchas cosas de hace 4 años hasta acá. El año pasado fue en Chilecito, que hubo también otros talleres. Y este año, que se hace en Chamical, tenemos 13 talleres. Imagínate el salto, eso te iba a decir, la cantidad de gente. Hay algunas particularidades que podríamos analizar, pero antes de olvidarme esto que estaba diciendo, de que hay cosas, por ejemplo, que tengamos hoy una red de sobrevivientes de abuso sexual, no es casual. No. La mayoría de las chicas que están componiendo esa red, no sé si la mayoría, pero muchas de las que están ahí, fueron participando de estos encuentros y fueron participando de las reuniones de las mujeres y del feminismo acá en La Rioja. Bueno, y además todo lo que hemos se ha logrado con las distintas manifestaciones, por ejemplo cuando fue lo de Romina Ríos. Sí. ¿Qué pasó con Romina Ríos? La fuerza que tuvo el movimiento para la resolución de ese caso fue muy importante, porque no se podría haber dictaminado al año de la la sentencia de del asesino, el femicida, si no hubiese habido ese movimiento y esa participación de las mujeres. Y todo eso yo creo que tiene que ver, esto, el encuentro tiene algo que ver con eso. Porque ahí es donde nos encontramos, es ahí donde debatimos, es ahí donde nos unimos. Y si bien no está todo lo que proyectamos hacer, está la movida, está la transformación y está querer cambiar. Tal cual. Otra de las cosas que quiero destacar de los encuentros es de que siempre hay un espacio para lo cultural, hay un espacio para lo artístico, hay un espacio, o sea, para mí, o sea, es como el espacio del debate, el espacio de las resoluciones, de plantear y de prever políticas públicas, pero tiene un espacio importante el arte, la cultura y lo que todo lo que podamos expresar de otra manera las mujeres, o sea, lo podemos expresar de muchas formas y ahí todo es válido, a tal punto de que bueno, tenemos la fiesta el sábado a la noche, va a haber teatro, va a haber danzas circulares, va a haber bueno. Va a haber como un compilado también, porque esto que vos decís, la importancia de... sí, como de actividades, como la importancia de también reunirnos a través de la diferencia de lo que podemos nosotras, o sea, de nuestro posicionamiento político, de nuestro... De nuestros gustos también, de la variedad, y encontrarnos también desde ese lugar. Solamente totalmente. Para encontrarnos, porque es re importante el encuentro de no, o sea, el encuentro de las mujeres, no tan solo como que es una herramienta política bastante, sino es una herramienta organizativa, y esto de saber que no estamos solas y que podemos generar cosas. Es fundamental. Es fundamental. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Así que, bueno, renovar lo que ya vinieron y lo que vinimos haciendo. Radio Voces invita desde su comienzo al encuentro, renovamos la invitación. El encuentro se hace el 14 y el 15, sábado y domingo en Chamical. Estamos organizándonos para ir, por ahí si hay alguien, alguna compañera o alguna amiga o alguna persona que no ha ido nunca y está escuchando y quiere ir, se tiene que comunicar con nosotros, porque si bien a lo mejor vamos a ir buscando en los autos, estamos claro, buscando colectivos, estamos buscando descuentos, estamos viendo la forma de ir. Aportes, toda la gente que quiera aportar también para que podamos organizar la ida, lo puede hacer. Bueno, y también invitarles, porque mañana va a haber un aquelarre feminista acá en la radio Voces desde las 22 horas con proyecciones, música, bebidas, buffet, murgueada. De todo. Va a estar buenísimo, previando el encuentro. De aquí nos vamos a tomar un poquito, vamos a irnos tempranito porque tenemos que manejar, pero desde las 10, o sea, tempranito vamos a estar. O sea, además, quien quiera también... Sí, acercarse y venir a rosquear, que está bueno. Que venga, y aunque no se vayan al encuentro, vengan igual, porque va a estar buenísimo. También se abre para mañana la colecta para aportes. También, sí, también. En el evento. Buenísimo, ¿ves qué copada que es la cooperativa? Una más. Así que vengan todos, compartan, compren. Sí, sí. ¿Qué es? Y le queremos dar un saludo muy grande a Víctor, que es uno de nuestros aportistas fundamentales. Sí, de una, Víctor. Te iba a hacer una pregunta, sí, porque hoy es jueves, sí, estamos a las 8, ¿y qué pasa dentro de un rato? Y dentro de un rato también, muy emocionada. Vuelven. Porque volvemos. Wolverine. Para no representar a nadie. Ese es nuestro lema de este año. Está muy bueno. El año pasado era todo lo que el patriarcado... Picudas, Tintirillas y Alquiche, todo lo que patriarcado odia. Este año, Picudas, Tintirillas y Alquiche, volvemos para no representar a nadie. Exactamente. Para todos aquellos que dicen, no, bueno, yo no soy feminista. A mí no me representan. No, a mí eso no me representa. No me representan. Estas mujeres no me representan. Bueno, no queremos representar a nadie porque nadie nos eligió. Nosotros es una cuestión de empatía, de identidad, de si me siento bien, voy. Claro. Y sabemos que hay mucha empatía últimamente entre las mujeres. Y bueno, y esta noche largamos con todo. De una. Con todo el entusiasmo. No sé cómo va a salir. Lo venimos preparando, pero sí, con muchas ganas de volver. Buenísimo. Así que hoy, a partir de las 10. De las 10. A partir de las 10 de la noche, va a ser horario, sí, horario ya igual, fijo. Igual, el horario fijo, el que teníamos el año pasado. Todos los jueves, a partir de las 10 de la noche. Todos los jueves, a partir de las 10 de la noche, vuelven. Generalmente estamos hasta las 12. Por ahí nos pasamos un poquito, pero es... Hasta las 12. Es hasta las 12. Buenísimo. Bueno, éxitos de mí. Bueno, muchas gracias. Estaremos escuchando ahí. Muchas gracias por la columna.